Pero bueno, vamos a tratar de sacar este programa adelante así como está. Ya mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, me dice que ya estamos al aire. Muy buenas noches a todos. Dice Lisbeth Corona, sí. Y de Lucio Camacho, buenas noches. Muy buenas noches, y de Lucio. Mau Pérez, y hay audio. Ay, esta cosa fuerza quiere que actualice. Buenas noches, dice Rosa Isela, solo audio. Sí, es normal, es un programa de radio. Que no quiero. Dice Mau Pérez, aquí no hay video, solo es un programa de radio, efectivamente. Bueno, pues ya por lo menos de este lado, ya puedo leer sus preguntas. Lo cual es fantástico. Ya eso se resolvió este asunto. Ahora nada más falta que de este lado pueda yo leer sus inbox que nos envían amablemente, con sus preguntas también, nada más que cargue. Y para Colombia, este aparato está lentísimo. Digamos que es el de respaldo que tenemos aquí en la estación para cuando suceden este tipo de eventualidades, como la que nos ocurrió esta noche, justamente cuando arrancamos el programa. El equipo que usamos para poder leerlos, pues no, simple y sencillamente ya no prendió. Algo extraño le pasó. Ya no encendió. Y acá, pues ya saben, a la hora de que tú quieres que algo funcione bien, hace todo menos eso. Bueno, dice Anafer Sánchez. Anafer Sánchez, que le urge una asesoría. Tiene una deuda con Compartamos Banco, y el banco ya con intereses moratorios les debe en total 1.822. Apenas el 27 de junio le tocaba dar su pago mensual. Pero están casi obligando a ya darlo. Y es que también tiene uno grupal semanal, en ese va bien, al corriente, pero le dicen que si no paga, ya van a pedirle a las personas del grupo solidario, o sea, que paguen por la persona, por Anafer. Y eso le preocupa. ¿Qué puede hacer? Bueno, es que sí. Desgraciadamente, Anafer, en ese tipo de préstamos, de créditos, quedan como avales los integrantes del grupo entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si un integrante del grupo o varios integrantes del grupo no pagan por alguna situación, pues la empresa, la Caja Popular, la financiera o quien les haya otorgado el crédito, le puede exigir el pago a los demás, porque repito, son avales y ante la ley están obligados de igual forma que el deudor en persona a pagar esa deuda. Entonces sí, desgraciadamente, Anafer, sí podrían solicitarle a los demás integrantes del grupo el pago pendiente que tienes, porque precisamente bajo ese esquema es como se protegen estas empresas, bajo el sistema del aval, ¿no? De que si tú no me pagas, pues yo tengo mi aval y que me pague él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. No se confíen al momento de que soliciten un préstamo. Por eso nosotros somos un poquito enemigos de estos créditos grupales, precisamente por esta situación. Es muy probable, mucho muy probable, que algo salga mal, porque existen muchas variables que pueden afectar al grupo en general. Son varios integrantes. En cualquier momento cualquiera de estos integrantes deja de pagar porque no puede, porque algo se le atravesó, o porque no quiere, porque también hay muchos casos así, no quiere pagar. Y entonces los que se ven afectados son los demás integrantes del grupo. Entonces, Anafer, afortunadamente tu deuda no es muy alta, son 1.822 pesos. Mi consejo es que le eches muchas ganas al ahorro, juntes lo más posible y abones a tu cuenta. Pero lo antes posible, no permitas que esa deuda crezca, se te salga de las manos. Ahorita no es muy alta. Inicia una estrategia de austeridad en tu casa. Deja de gastar en todo lo que no se necesite. Y cuando hablo de ya no gastar en lo que no se necesite, estoy hablando hasta de los refrescos, ¿eh? Ya no se compra nada hasta que no se liquide esa deuda, nada que no sea necesario. Tomarán agua, beberán café, bueno, hay que limitarse mucho para que salgan rápidamente de esta situación, se pague la deuda, te pongas al corriente y no se genere un adeudo mayor. Ahorita que todavía está muy controlable, es lo que deben hacer, es lo que hacen las empresas. Cuando una empresa enfrenta problemas financieros, cuando no alcanza a cubrir sus gastos por alguna situación, de inmediato recortan gastos en todo lo que no es esencial. Y así es como logran mantener la empresa, sacarla adelante, liquidar sus deudas y seguir trabajando. Es la misma dinámica que tienen que aplicar ustedes en sus casas. Dice Israel Orozco, que buenas noches. Muy buenas noches, Israel. Guillermo Conde dice, buenas noches. Quisiera obtener un crédito hipotecario, dice, con un banco. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe tener? Ejemplo, tasa de interés, etcétera. Pues es bastante sencillo. Ahora existe una herramienta muy poderosa para todos nosotros, los usuarios del sistema financiero, que se denomina Buró de Entidades Financieras. El Buró de Entidades Financieras es muy similar al Buró de Crédito. En el Buró de Crédito aparecemos todas las personas que tenemos alguna línea de crédito y ahí aparecemos calificados dependiendo de cómo nos comportemos con nuestros pagos, si somos puntuales, si no somos puntuales. Pues eso se verá reflejado en las calificaciones que tendremos en el Buró de Crédito. De manera muy similar funciona el Buró de Entidades Financieras. Uno puede ingresar al Buró de Entidades Financieras y ahí encontrará la información de las distintas instituciones que ofrecen distintos productos financieros, como son tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamientos para coches, hipotecas, etcétera. Y tenemos en un solo lugar la posibilidad de comparar la calidad de esos productos financieros con base en tasas de interés, comisiones, reclamaciones, etcétera. Entonces, ingresen al Buró de Entidades Financieras para que tengan ustedes esta información, buró.gob.mx, muy fácil. Y si no, búsquenlo en Google como Buró de Entidades Financieras y encontrarán toda esta información rapidísimo, mi estimado Guillermo Conde. Es importantísimo esto que está haciendo Guillermo. Es lo que deben hacer todos ustedes antes, mucho, mucho antes de solicitar un crédito para cualquier cosa y de cualquier tipo, desde una tarjeta de crédito hasta un crédito hipotecario. Lo que deben hacer ustedes es comparar, informarse. A ver, ¿bajo qué condiciones estoy yo contratando esta línea de crédito? ¿Qué beneficios obtengo? ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿El costo anual total? ¿Qué comisiones cobran? ¿Se me permite adelantar o no pagos? Todo eso es fundamental para que al momento de que ustedes obtengan esa línea de crédito, obtengan la que mejores condiciones les ofrezca. Entonces, lo que hace Guillermo es excelente, lo felicito. Está buscando opciones, está buscando información para poder obtener, y sobre todo cuando hablamos de algo tan importantísimo como un crédito hipotecario, ¿no? Muchas personas lo toman con mucha ligereza y simplemente se van con la institución financiera que les dé el crédito. No les interesan las condiciones, sino quién les otorgue la línea de crédito. Y luego vienen los problemas porque pues la tasa de interés es muy alta, cobran comisiones por cualquier cosa, no permiten adelantar pagos, o sea, cantidad de cuestiones que terminan afectándolos a todos ustedes. Entonces, mi estimado Guillermo Conde, felicitaciones. No tenemos efectos especiales esta noche, efectos de audio, por este asunto de que se nos descompuso este equipo así. Sacamos el programa de milagro. Pero bueno, dice Mari Magda que buenas noches. Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Ahí, perfecto. Vamos a esperar. Estamos con la situación, ahí está, de que este aparato se tiene que actualizar la página, ¿no? Y tarda. Bueno, ya ves que ya está agilizándose, ¿no? Y luego salen ventanitas y ventanitas. Dice Celia Estrada, información, por favor. Le debe a Financiera Contigo y a Compartamos Banco desde hace aproximadamente 2 meses. En Financiera Contigo debe 24 mil pesos y en Compartamos debe 20 mil. Perfecto, mi estimada Celia. Pues las deudas no son tan elevadas. Todavía están en unos niveles, relativamente hablando, por supuesto, bajos. Se podría negociar, no sé. Dices que tienes 2 meses de atraso, mi estimada Celia. ¿Cómo vas a andar próximamente económicamente? ¿Esto de que te hayas atrasado fue algo temporal solamente porque algo se atravesó y no lograste cubrir tus 2 mensualidades? ¿O más bien es un problema a mediano o largo plazo donde no vas a poder pagar ya de plano ese crédito con las condiciones que habías pactado originalmente? Porque es muy importante que ustedes también nos digan esto. Se acercan muchas personas a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor diciéndonos que, bueno, pues algo se atravesó. No sé, no les pagaron a alguno de sus clientes, no les pagó, no les cubrió un cheque, se quedaron cortos por esa situación para este mes o para dentro de 2 meses y no pudieron cubrir pues, los pagos de sus créditos durante ese tiempo, pero rápidamente se van a recuperar. Bueno, pues en ese caso las condiciones cambian para poder solucionar el problema, no son necesarias las quitas, ni siquiera una reestructuración. Más bien, pues, un poco de paciencia por parte del acreedor, entender que hay que cubrir ciertos intereses por el atraso, etcétera, y se pagan y listo. Se continúa con el crédito. Pero otros casos, bueno, pues, desafortunadamente, y desgraciadamente son los más, pues sucede que la persona perdió el empleo, las ventas bajaron, se enfermó. O sea, son situaciones que sí tendremos que manejar al mediano o a largo plazo, donde ya no van a poder cubrir sus créditos, no los van a poder pagar de acuerdo a las condiciones originales. Entonces ahí sí se hace una renegociación bajo distintas condiciones. Puede ser una reestructuración de la deuda por medio de un plan de pagos, o de plano buscar la quita, un descuento, para que se pueda liquidar esa deuda. O sea, se puede manejar de diversas formas. El punto es, como siempre, solucionarlo, ¿no? Y aquí es lo que vamos a hacer nosotros, ayudarles a que, pues, a que puedan solucionar su problema. A ver si ahora sí se ve. Ahí está, 13. Muy bien. Dice Miguel Ávila. Mira, aunque está chiquito aquí, porque estoy viéndolo en un iPad mini, todo lo que ustedes me están platicando, que sacamos así de emergencia para continuar con el programa, medio alcanzo a ver, aunque soy muy ciego, dice Miguel Ávila. Buenas noches. Hace un año le llegó una invitación de un crédito personal de Inbursa, solo que ya hace 6 meses que no lo puede pagar por un problema familiar. Fue de 50,000 pesos. Lo pueden embargar, de hecho en la invitación decía sin garantía, gracias. ¿Puede llegar a negociación? Ok, primero vámonos por partes. Los créditos se pueden manejar bajo diversos sistemas. Pueden ser créditos con garantía, cuando hablamos, por ejemplo, de un crédito prendario, como los que otorga el Monte de Piedad, donde uno lleva un objeto, una computadora, una joya, etcétera. Ahí se le hace un avalúo, y dependiendo del valor de ese objeto, de ese bien, el Monte de Piedad pues nos otorga un préstamo. Ahí las condiciones, las tasas de interés son muy bajas, por ejemplo, porque existe este bien que garantiza el pago de ese dinero. En otros casos, cuando hablamos de créditos hipotecarios o automotrices, el bien que garantiza el pago de la deuda pues es el bien que se financió. Por ejemplo, cuando hablamos de un crédito automotriz, bueno, pues el bien que garantiza el pago de la deuda es el coche. Cuando hablamos de un crédito hipotecario, pues el bien que garantiza el pago de la deuda es la casa. Cuando hablamos de créditos al consumo, como tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, no existe un bien que garantice el pago de esa deuda como tal. Por eso las tasas de interés son tan altas en esos esquemas, porque hay mucho riesgo para el acreedor de que el deudor no le pague, porque, repito, no existe un bien que garantice el pago de la deuda. Pero eso no quiere decir que no se pueda cobrar el acreedor con nuestros bienes. El acreedor lo que podría hacer, en dado caso, es iniciar un proceso mercantil en contra nuestra por medio de un juzgado y entonces solicitarle al juez el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Entonces, cuando se nos emplaza por la demanda mercantil que se interpuso nuestra contra, en ese momento, al hacernos la notificación, se podría ejecutar el embargo de bienes con el señalamiento de los mismos, ¿no? Se podría señalar un coche, computadoras, televisores, joyas, etcétera. O sea, hay que entender muy bien, el hecho de que no tenga garantía, pues no quiere decir que ya no lo vamos a pagar porque no hay nada que lo garantice, no. Se puede llegar a configurar un esquema que garantice por medio de nuestros bienes el pago de la deuda. De hecho, desde 2015... pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí se puede embargar el sueldo, una parte del sueldo de los trabajadores, para garantizar el pago de una deuda. O sea que es delicado el asunto. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, sí se puede negociar la deuda, por supuesto, sin tener que llegar a esas instancias. O sea, nuestra obligación aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es dejarles muy claro todo el panorama, explicarles bien qué puede y qué no puede pasar. Si ustedes tienen una deuda, la inmensa mayoría de las veces se va a poder negociar sin tener que llegar a juicios, a demandas, a embargos, etcétera. Pero se tiene que contemplar esa posibilidad siempre, para que ustedes estén bien protegidos. En este caso, mi estimado Miguel, el nivel de riesgo de demanda en tu contra por esta deuda que presentas es medio alto, porque ya estamos hablando de 50,000 pesos, ya es una cantidad relativamente atractiva, donde si el acreedor dice, bueno, pues voy a demandar a Miguel, me voy a gastar 10,000, pero me debe 50,000, pues ya hay cierta posibilidad de que el acreedor recupere lo invertido más una ganancia. Entonces ahí sí ya podemos hablar de un riesgo medio alto, pero mucho antes, mi estimado Miguel, de que el acreedor decida siquiera iniciar el proceso judicial en tu contra, se puede negociar con él, se puede llegar a un convenio, a un acuerdo, para que tú liquides tu deuda. En este caso, bueno, ya presentas un atraso más o menos importante, por lo que entiendo en tu post. Sin embargo, se puede negociar una quita. Una quita es un descuento para que en lugar de los 50 mil pesos, pues no sé, con Inbursa, que liquides esos 50 mil con aproximadamente unos 15 mil, se le dice al acreedor, ¿sabes qué? Nuestro representado, Miguel Ávila, pues no tiene dinero. Con muchos trabajos, con gran esfuerzo, se juntó 15 mil pesos. Eso es lo que tiene y con eso te va a pagar. Se puede incluso hasta pagar con menos durante la negociación. Se puede llegar a ver si se puede liquidar con menos de esos 15 mil pesos. Pero esto es más que nada, mi estimado Miguel, para que te hagas una idea, ¿no? Más o menos realista de con cuánto estarías liquidando esa deuda con nuestra ayuda. Pero de que se puede, por supuesto que se puede. José Antonio González Montiel nos manda saludos. Muy buenas noches. Dice, les digo que está muy chiquita la letra, Liliande Martínez, o Iliande Martínez. No puede hacer ya sus pagos semanales, no tiene trabajo, perdió su negocio. Sus compañeras no le pueden hacer el solidario. El monto total de su préstamo es de 60 mil pesos. Van en el pago 13 de 16. Ah, bueno, ya van en el 13 de 16. O sea que ya no es tanto dinero. Se podría negociar la deuda. Aquí el problema, volvemos al asunto que les comentaba al principio del programa. Por cierto, que no se vayan porque vamos a regalar un libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora, con todo este asunto de las fallas y que entramos bien tarde al programa. Se me había olvidado decirles que nuestra queridísima amiga, Sofía Macías, autora del libro, el mejor libro de finanzas que les recomiendo muchísimo, que si no se lo ganan, lo compren porque les va a servir mucho, El Pequeño Cerdo Capitalista se llama el libro, un libro que les va a ayudar a manejar sus finanzas personales, algo que hace muchísima falta hoy en día. Bueno, pues este libro vamos a regalar 10 ejemplares en el transcurso de este mes de julio. Esta noche vamos a regalar uno de esos ejemplares. Y lo mejor de todo es que son ejemplares pues muy, muy, muy exclusivos, porque están autografiados y dedicados por su autora, mi querida amiga Sofía Macías, a quien le mando un saludo. Lástima que no tengamos efectos de sonido para sus aplausos. Pero bueno, entonces no se vayan, no se despeguen de este programa, porque en cualquier momento vamos a comenzar con la dinámica para que se ganen uno de estos libros autografiados y dedicados por Sofía Macías. Mientras tanto, les voy dando el correo electrónico al que deben enviar. Les voy a hacer una pregunta en un rato. Y tienen que enviar su respuesta a esta dirección de correo electrónico que les voy a dar. La primera respuesta atinada, el primero que responda correctamente, se gana uno de estos libros del Pequeño Cerdo Capitalista. El correo electrónico es el siguiente, contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmx.org. Ahí nos mandan su respuesta. El primero que responda bien se lleva su libro. Bueno, continuando con el caso de Ilianda Martínez, lo que decíamos al principio del programa, ¿cuál es el problema con los créditos grupales? El problema con los créditos grupales es que quedan como avales unos de otros entre los integrantes del grupo. Entonces, si uno de los integrantes no paga, le pueden cobrar a los demás. O si varios integrantes no pagan, le pueden cobrar a los demás. El acreedor se va a manejar bajo el sistema de a quién le puedo cobrar que tenga más posibilidades de pagarme. Va a analizar a los integrantes del grupo y va a ver cuál es el más solvente y sobre ese se va a ir para que pague. Entonces, aunque mi estimada Ilianda, los demás integrantes no puedan pagar, no puedan cubrir el solidario, el acreedor podría incluso ir a instancias judiciales para hacer que lo paguen. Mucho cuidado con eso, debemos entender bien dónde estamos parados jurídicamente. Ahora, ya van en el pago 13 de 16, ya nada más quedan 3 pagos pendientes. Podría ser que por el monto, que ya es relativamente hablando bajo, se pueda llegar a un convenio y al acreedor pues no le interese tanto demandar, porque en realidad casi va a invertir lo mismo en demandarte que lo que podría recuperar, o en demandar a cualquier otro de los integrantes del grupo. Habría que checar bien cuánto es lo que debes en este momento, para poder analizar cuánto tiempo te tomaría a ti ahorrar cierta cantidad con base en ese monto que adeudas todavía, para poder negociar tu atraso y que se pueda liquidar la deuda. Entonces, nada más estamos esperando que nos diga Iliana de, perdón, estoy diciendo mal tu nombre, Iliana de, es que estoy en una tablet, en un iPad mini, y la letra está chiquitita, y yo soy muy ciego, medio alcanzo a leer, de verdad, te lo juro. Bueno, Miguel Ávila, hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado Miguel, estamos a tus órdenes. José Antonio nos dice que muchas gracias. Ah, no es cierto, José Antonio dice, muy bien, muy buen libro, perdón, les digo que no estoy leyendo nada. Muy buen libro, aquí está, perfecto. Ahorita les voy a hacer una pregunta, recuerden que la respuesta la tienen que enviar a contacto@dddmx.org. Y el primero que nos dé la respuesta correcta se va a llevar su libro autografiado y dedicado del pequeño cerdo capitalista. Un libro bastante bueno, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Dice Ani Bemo a través de Inbox, que si le podemos dar informes. No ha dejado de pagar, su deuda es con Banorte, Liverpool y Suburbia. Les debe aproximadamente 140 mil pesos. Ok, mi estimada Ani Bemo, se puede negociar con los tres acreedores. Aquí el más complicado y el más duro y el más agresivo también en cuestiones judiciales sería Liverpool. Últimamente Liverpool se ha desatado en este asunto de demandar a los clientes que no le pagan, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero se puede negociar con los tres. Mi consejo sería, primero, que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros podamos representarte legalmente ante tus tres acreedores. Y después la estrategia, el mejor esquema, considero yo, hay que analizar todavía tu caso un poquito más a fondo, pero por lo que me estás diciendo, sería primero ahorrar para liquidar Liverpool, que es el de mayores riesgos. Después liquidar, dependiendo del monto adeudado, Suburbia. Y finalmente Banorte. Con Banorte podemos negociar algo bastante bueno si lo dejamos descansar un poco con los pagos y si se le deja de pagar un tiempo. Ahora, mi estimada Ani, tú todavía estás pagando. Lo que vas a tener que hacer es suspender tus pagos provisionalmente. ¿Por qué? Mucha gente se acerca a nosotros y dice, bueno, es que yo quiero negociar un descuento, pero no quiero dejar de pagar. No se puede. No es posible que se pueda negociar un descuento si ustedes siguen pagando. ¿Por qué? Porque el acreedor, pues, ¿para qué va a querer negociar si ustedes le están pagando? Él está recibiendo su dinero. Y muchas veces están pagando ya solamente mínimos, que es lo mejor que le puede pasar a un banco o a una tienda. Es que ustedes paguen mínimos. ¿Por qué? Porque casi todo lo que pagan al pagar el mínimo son intereses. Entonces, pues, el acreedor súper contento, porque de lo que ustedes pagan casi todo es ganancia. Muy poquito se va a capital si ustedes están pagando mínimos. Entonces, menos va a querer negociar nada. Va a decir el acreedor, pues, estaría yo loco si esta persona me está pagando y me está dejando muchísimo dinero, pues, negociar un descuento, ¿no? Entonces, la única forma de hacer que un banco o que una tienda, como Liverpool en este caso, acepte negociar algo, es suspender pagos un tiempo, para que más adelante pues se pueda negociar la deuda, ¿no? Dice Telésforo Reyes que cómo puede afiliarse. Es muy sencillo, mi estimado Telésforo. Mándanos un correo. El correo lo debes enviar a la dirección de contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir. contacto@dddmx.org. Ahí nos mandas el correo diciéndonos, me gustaría afiliarme a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, yo tengo este problema, nos platicas brevemente cuál es tu asunto, y uno de nuestros asesores con mucho gusto se pondrá en contacto contigo para platicar a más detalle sobre tu caso y ya te podrá ayudar para que te puedas afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Por eso es que nuestras cuotas son tan bajas. Muchas personas nos dicen, bueno, es que, ¿cómo es posible que cobren tan poquito? Bueno, pues es que tenemos literalmente miles de clientes en toda la República Mexicana. Y gracias a esos miles de clientes es que se pueden cubrir todos los gastos que tenemos de oficinas, teléfonos, internet, personal, etcétera, etcétera. Abogados, claro, por supuesto. Todo eso se puede cubrir con sus cuotas perfectamente bien. Entonces es un gran beneficio para ustedes porque obtienen un muy buen servicio, están muy protegidos y pagan muy poco. Es un esquema ideal, yo creo que funciona bastante bien. Ya llevamos 8 años, imagínense. Su marido perdió el trabajo. Quiere nuestro consejo para saber qué hacer con respecto al pago del Infonavit. Tiene un pago de 5,000 al mes, claro. ya corre el supuesto año de prórroga, que al final aumenta mucho más los intereses. ¡Ay, sí! ¡Qué barbaridad! ¿Se podrá hacer una reestructuración de cuenta y pagar por fuera menos mientras se consigue otro trabajo? Mira, no, permanentemente no. Existen dos esquemas que, entre comillas, son de apoyo por parte del Infonavit hacia sus beneficiarios. Uno de ellos es este de la prórroga de un año, que como bien señalas, pues se generan intereses por esta prórroga, o sea que la deuda se vuelve más cara. Y el otro esquema de apoyo, entre comillas, es uno donde se reduce el monto a pagar durante un año también, para que pagues menos, pero también se van a acumular más intereses. Pero no es posible reestructurar la deuda de forma permanente. Y ahí les va. Si ustedes obtienen un crédito Infonavit con su actual sueldo, y bueno, en una de esas, porque trabajan muy duro, porque son muy buenos en su chamba, por lo que sea, les pagan más, los ascienden y comienzan a ganar más dinero, el Infonavit va a estructurar, ahí sí va a reestructurar su deuda para cobrarles más. Y va a decirle al Infonavit, es que es para que me acabes de pagar antes y pagues menos intereses. Bueno, hasta ahí no está tan mal, sí es cierto. Pero bueno, está muy bien, si yo gano más, puedo pagarle un poco más al Infonavit y acabo de pagar más rápido mi casa y me va a cobrar menos. Hasta cierto punto, aunque lo hagan unilateralmente y todo, suena lógico y suena conveniente. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? ¿Qué pasa si perdemos nuestro empleo y conseguimos un empleo donde ganamos menos? Pues ahí sí el Infonavit no va a decir, ah, bueno, como usted ya gana menos, le vamos a reestructurar su deuda para que nos pague una mensualidad menor, aunque tengamos que extender el plazo del crédito o le cobremos más intereses, no sé. Pero el chiste es que usted pueda seguir pagando. No, eso no sucede. Si ustedes ganan menos en su trabajo, el Infonavit les va a seguir cobrando lo mismo. Tenemos casos de personas que el Infonavit les quita literalmente el 100% de sus sueldos para cubrir las cuotas de su crédito. Y dejan a la gente sin dinero. Y dice el Infonavit, bueno, pues consíguese otra fuente de ingresos. Ah, muy bien, se me olvidaba que vivo en Noruega o vivo en Suiza o no sé, en Alemania. Y rápidamente puedo conseguirme otro trabajo. No, señores, estamos en México. Y algo que hace mucha falta aquí en México son trabajos y trabajos bien pagados. Entonces, ahí está el gran problema con el Infonavit, mi estimada Alicia Mendoza. No sería posible permanentemente. Se puede buscar ese esquema de apoyo, entre comillas, donde te van a reducir el pago mensual durante un año, pero te van a cobrar más lana, inevitablemente. Ari González, le mando un saludo. Dice Pili Orozco que si podíamos repetir el correo para afiliarse con nosotros. Muchas gracias, lo agradezco infinitamente por el apoyo que brindamos. Linda noche. Muchas gracias, Pili. Ahí les va nuestro correo nuevamente. El correo es contacto@ddd, luego van a poner una M de Miguel, después una X, contacto@dddmx.org, de organización. contacto@dddmx.org. Y pues ahí nos mandan su correíto, nos dicen, mira, yo soy Pili Orozco, tengo este problema, me gustaría que me representen legalmente para ayudarme a salir de mis deudas, etcétera, y con mucho gusto les vamos a ayudar. Bueno, en un ratito, en unos minutitos más, en unos cuantos minutitos más, les voy a hacer una pregunta aquí al aire. La primera persona que me responda correctamente esa pregunta y mande su respuesta, fíjense bien, porque muchos van a empezar a poner sus respuestas en Facebook o nos las van a mandar a Twitter. Ahí no las vamos a contar. Esas respuestas no van a valer. Su respuesta la tienen que enviar al correo de contacto@dddmx.org. Nuestro correo, ¿sí? La primera persona que responda correctamente se va a llevar de regalo esta noche el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro fantástico que habla de finanzas personales, escrito por nuestra muy querida amiga Sofía Macías. De verdad, es de los libros más vendidos. Si ustedes van a las librerías de prestigio, a la de los Tres Tecolotes, por ejemplo, o a la otra librería del pacifista hindú, el de los lentecitos, ahí van a ver ustedes que es de los 10 libros más vendidos este libro del Pequeño Cerdo Capitalista, porque de verdad habla de finanzas de una manera muy real, sin tecnicismo, sin meterse en rollos muy lenguaje financiero o legal, no, nada de eso, de manera muy clara, con ejemplos muy reales, que muchos de nosotros hemos vivido alguna vez. Y así ustedes van a ir comprendiendo cómo funciona este asunto de las finanzas. Se van a dar cuenta de que lo que ustedes creían que estaba bien, no lo está tanto. Y cuándo deben solicitar un crédito y cuándo no. Bueno, un librazo. Se los recomiendo y les vamos a regalar un ejemplar esta noche de los 10 que tenemos que vamos a regalar este mes a la primera persona que nos responda correctamente una preguntita que les voy a hacer en un rato. Dice Verónica Candor García a través de Twitter que si las transmisiones son diario. Bueno, mi estimada Verónica, diariamente, las 24 horas del día, tenemos repeticiones. Repeticiones de programas que hemos tenido a lo largo de estos 7 años, casi 8, ininterrumpidos de estas transmisiones de asesoría para los deudores. Pero si quieres escucharnos en vivo, nuestros horarios son los lunes de 3 a 4 de la tarde, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde y todos los jueves, como hoy, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para que puedan resolver sus problemas de deudas. Dice Pili Orozco que bendiciones, hombre, bendiciones para ti, mi estimada Pili, a nosotros y todo el equipo que conforma la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hombre, fantástico. Qué gustazo, de verdad, qué gustazo. ¿Qué, ya hacemos la pregunta? ¿Ya hacemos la pregunta de una vez o nos esperamos tantito? ¿Ya vamos de una vez? Bueno, vamos a esperarnos un par de minutos para darles oportunidad de que tengan pues ya el correo listo, abierto, para que el primero que responda se lleve su libro. Dice Sizefox Fab que si negociamos deudas con Caja Popular Mexicana. Pues depende del monto, mi estimado Sizefox. Pero normalmente la gente que debe a Caja Popular Mexicana no debe tanto dinero. Entonces no tiene mucho sentido que se afilien con nosotros porque en realidad pues el riesgo de demanda es muy bajo. No los van a demandar, pues no necesitan representación legal de nuestra parte. Pero si quieres, platícanos un poco más de tu asunto, cuánto dinero debes, desde cuándo no pagas. Y pues vemos, ¿no? Vemos. ¿Qué, les hacemos una pregunta difícil o una fácil? Tú dime. Difícil. Es que aquí los compañeros se enojan conmigo porque dicen que soy muy barco, que les hago preguntas muy sencillas. Y es que pues, a mí en realidad lo que me gusta es que se lleven el libro. Por eso no. Vamos a hacer esto. Vamos a regalar los primeros 5, por ejemplo este de esta noche, con una pregunta fácil. Y los 5 que queden ya para fin de mes los regalamos con preguntas ya más complicadas, ¿no? Para que nuestros amigos radioescuchas tengan tiempo de irse aplicando y estudiando un poquito para que se puedan llevar estos libros, ¿va? Bueno, entonces la pregunta de esta noche es muy fácil. La respuesta, yo creo muchos de ustedes la van a poder dar sin mayor complicación, ¿va? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es la autora del libro del pequeño cerdo capitalista? Es la pregunta de cajón que siempre les hago cuando regalamos estos libros. ¿Quién es la autora del libro del pequeño cerdo capitalista? La primera respuesta correcta al correo de contacto @dddmx.eg se lleva su ejemplar autografiado y dedicado del pequeño cerdo capitalista. Le mando un saludo, por cierto, a la autora de este libro del pequeño cerdo capitalista. Si no se la saben, googleenlo, les va a dar tiempo, verán que sí. Bueno, continuamos con el programa. Sí, no, hombre, ven más. Muchos saludos que nos están enviando, gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de nuestra página de internet. Muchas gracias, nos da mucho gusto que les sirvan estos programas, que de verdad les sean de utilidad. Y aquí en lo que abre, a ver, vamos a ver si algún día. Dice Katy Gutiérrez, dice, buenas noches, quiere saber si podemos asesorarla sobre una deuda. Ya están llegando los correos, ¿eh? Dice, ¿qué necesita? ¿O cuánto le cuesta? ¿O cómo funciona? No te cobramos nada ahorita, mi estimada. De hecho, ahorita ni nunca. Nuestras asesorías son totalmente gratuitas. Pero digo ahorita porque este es un programa de radio. Entonces, ¿cómo te podría yo cobrar una asesoría? Pues no puedo, salvo que ahí junto a tu computadora haya algo para echar monedas. Pero yo sé que no. Entonces, no te voy a cobrar nada, mi estimada Katy. Dice que le debe a paguitos. Le descontaban vía nómina, pero tiene 3 años y medio que está de permiso, sin goce de sueldo, y pues no ha abonado. Su préstamo era de 30,000, ya lleva pagados como 80, y ahorita le dicen que ya les debe 97,000. Ay, Dios mío, es que esos créditos son literalmente como echar dinero en un pozo sin fondo, echan y echan dinero y no acaban de pagarlos, y menos si se atrasan, porque se acumulan intereses ordinarios y se acumulan intereses moratorios. Ya sé, eso hace que la deuda suba, pero una barbaridad. 97,000 pesos a paguitos. Bueno, hay que ver primero, mi estimada Katy, si realmente debes esa cantidad. Hazme un favor. Obtén tu reporte del Buró de Crédito. Ingresa a www.burodecredito.com.mx. www.burodecredito.com.mx. Ahí obtén tu reporte de crédito especial. Y ya que lo tengas, nos lo mandas por correo. Sí, ahorita te voy a dar nuestro correo para que nos lo hagas llegar. Y con mucho gusto vemos cómo anda la deuda, ¿no? Porque se me hace muy elevado, a pesar de lo que nos comentas. Si ya pagaste 80 mil, de 30 mil pesos que te prestaron originalmente, por lo que nos dijiste. Y también que nos aclares, a ver si las cantidades que nos comentas están bien, son correctas. Te prestaron 30, les pagaste ya 80 y todavía debes 97. Pues sí, sí estoy muy interesado en saber bien qué dice tu reporte de crédito especial al respecto, porque a lo mejor te están metiendo gol por ahí, porque luego los cobradores son muy abusivos, inventan cantidades y la gente no investiga, le cree al cobrador y paga y paga y paga, y en una de esas ya pagaron la deuda y el cobrador pues hasta se va de vacaciones con su dinero. Entonces mucho cuidado, porque estas estafas están a la orden del día. Dice Ernesto Sol que tiene una deuda con Santander de 2 tarjetas de crédito de más de 30 mil pesos, que si nosotros la podemos representar por motivos de salud los dejó de pagar. Claro que sí, mi estimado Ernesto, sin problema. Te representamos y te ayudamos a negociar esas deudas para que las liquides con cantidades bien justas y te quites de ese problema, ¿no? Dice Ernesto que le han mandado cartas diciendo que pague 10 mil nada más y lo liberan de la deuda. ¿Es cierto que queda liberado? Bueno, primero habría que ver, mi estimado Ernesto, si los descuentos son reales. Porque muchas, muchas veces el descuento es un invento del cobrador. Es decir, mira, te voy a explicar rápido. Los cobradores trabajan bajo el sistema de metas. Tienen que cumplir con ciertas metas y si no cumplen con esas metas, pues los corren. Son metas que se refieren a cantidades de dinero que logren recuperar de las deudas que tienen asignadas. Entonces, si ellos no cumplen con esas metas, se quedan sin chamba. Entonces, se ven muy presionados los cobradores. Y una de las estrategias que más utilizan para lograr llegar a esas metas es mentirle al deudor. Decirle, oiga, señor deudor, usted si paga 10 mil de los 30 mil, ya con eso no va a deber nada. Y el deudor dice, ah, fantástico, pues voy y los pago, ¿no? Está muy bien, pum, pago. Y resulta ser que no, pues el descuento nunca existió. Fue un invento del cobrador. Y al rato, esa cuenta pasa a otro despacho. Te está cobrando otra gente, a este cobrador que te hizo el ofrecimiento jamás lo vuelves a ubicar. Y pues al acreedor, como jamás supo de ese descuento, pues te está cobrando el resto de la deuda. Es perfectamente normal. Entonces, mi estimado Ernesto, lo primero sería verificar que el descuento sea real. Existe un ABC de la negociación. La A, que es por donde tendríamos que empezar, es que te formalicen el descuento por escrito. Te tienen que enviar una carta convenio, se llama. La B, que la carta convenio esté bien elaborada, porque luego mandan papeles que no cumplen con los requisitos. Entonces, la carta convenio tiene que estar perfectamente bien elaborada, porque esa carta convenio es un contrato, el contrato que va a sustituir las condiciones que tenías originalmente con tu contrato del crédito en cuestión. Como ya no lo pudiste pagar bajo lo estipulado en ese contrato, las condiciones cambiaron y ahora, pues este documento, esta carta convenio, va a sustituir aquel contrato. Entonces, por eso es que es importante que venga bien hecho. Y finalmente, la C es verificar el descuento directamente con el acreedor. Entonces, con todo eso nosotros te ayudamos, mi estimado Ernesto. Mándanos un correo, afíliate a la organización y ya nosotros nos encargamos de todo tu problema. Dice Susana Isis que si la podemos representar, la amenazan con embargarla. Claro que sí, acércate a nosotros, con mucho gusto te ayudamos, mi estimada Susana. Deben entender ustedes esto, no se angustien, no se estresen. Digo, yo sé que es difícil lo que les estoy pidiendo, pero es muy importante. Un problema no se soluciona preocupándonos, se soluciona ocupándonos. El primer paso para que ustedes se puedan ocupar de su problema es que se informen, que sepan bien dónde están parados jurídicamente y de ahí partir. Ya con una estrategia bien diseñada verán que empezarán a ver esa luz al final del túnel y en menos de lo que se imaginan estarán liquidando sus deudas. Pero es fundamental que empiecen a ocuparse, porque la gente hasta se enferma, luego está pensando tonterías para salir del problema. No. Vamos a tranquilizarnos. el problema tiene solución, no importa lo que deban. Hemos ayudado a personas que deben millones de pesos a que liquiden sus deudas. De verdad, se los juro. Personas que deben 5, 6, 7 millones de pesos, les hemos ayudado a liquidar sus deudas. Entonces, también podemos ayudarles a ustedes, evitar embargos, evitar juicios y que todo se pueda conciliar directamente con el acreedor para que se pueda liquidar esa deuda. Entonces, vámonos con calma. Yo les garantizo, se los prometo, que si siguen las indicaciones que aquí les vamos a dar, en menos de lo que se imaginan, están liquidando sus deudas. Gracias por los saludos. Dice Sizefox que solicitó un crédito de 75 mil pesos. Ah, bueno, aquí ya estamos hablando de cantidades fuertes. En Caja Popular Mexicana. La dejó de pagar cuando eran 45 mil. Ahorita le cobran 120 mil. De hecho, en el reporte del Buró de Crédito le aparece esa cantidad. Tiene 3 años que dejó de pagar. Llámanos por teléfono, estimado Sizefox, si necesitas representación legal, si ocupas de nuestra ayuda, porque es una cantidad ya considerable y ya tienes un tiempo sin pagar. Entonces, tu nivel de riesgo ahorita es muy, muy alto. Dice Susana Isis López, que mil gracias. ¿A dónde se comunica? Les voy a decir rápidamente cómo se pueden poner en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es muy sencillo. Si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, ahí tenemos un botón que dice contactarnos. Y les va a abrir una página donde viene nuestra dirección, bueno, nuestras direcciones, teléfonos, correos electrónicos, etcétera. Si entran a nuestro portal de internet www.defensadeldeudor.org, también van a encontrar un botón que dice contáctanos, le dan clic, igual, les va a dar toda esa información. También nos pueden llamar, les voy a dar nuestros teléfonos y correo electrónico, a los teléfonos 0155, esa es la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155, teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5453, ese es otro, finalmente el 5594-5491, nuestros números telefónicos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, correo contacto arroba dddmx.org, contacto arroba triple dddo mdmiguelx.org, para que se puedan poner en contacto con nosotros y con mucho gusto les podamos ayudar a resolver su problema. Bueno, pues ya tenemos ganador, nos vamos a poner en contacto con la persona que ganó. No tenemos efectos de sonido, no hay aplausos, pero muchas felicidades. Nos vamos a poner en contacto contigo vía correo electrónico para informarte que tú ganaste el libro autografiado de esta noche. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas, y el próximo lunes también vamos a regalar un ejemplar más del libro del pequeño cerdo capitalista, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, cuídense mucho, pasen una excelente noche. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, le mando un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Y por aquí nos escucharemos próximo lunes, horario vespertino, de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.